locas andan diciendo que no vale tu bautismo, que no tenías la edad ni fe para bautizarte. Hechos 16:31. Ahí tú lo puedes ver, que al creer en Cristo salvó a su familia también. Jesús nos habla muy claro en Juan 3:5-6. Pertenecer, lo que nace de la carne, espíritu no puede ser. Hasta el verso 16. Dejad que los niños vengan para bendecirlos también por medio del bautismo. Los acercamos a Jesús, destruyendo el pecado. Jesús nos habla muy claro en Juan 3:5-6, que hay que nacer de nuevo para su reino pertenecer. Lo que nace de la carne,